Sé que te molesta si cae la noche y no te llamo, pero no contesta. Y por eso es que tú y yo peleamos. Terminamos y cuando amanece volvemos. En la cama lo arreglamos, solo tú y yo nos entendemos. Baby, tú eres mío y yo soy tuya. Y tú eres mío. Baby, tú eres mía y yo soy tuyo. Yo soy tu bandido. Baby, tú eres mío y yo soy tuya. Como de Rodríguez cuando ya no está a su lado. A su lado. Yeah, yeah. Peleamos, nos arreglamos. Nos mantenemos en casa, pero nos amamos. Ahí vamos. Baby, tú eres mío y yo soy tuya. Y tú eres mío. Baby, tú eres mía y yo soy tuyo. Yo soy tu bandido. Baby, tú eres mío y yo soy tuya. Si tú de mí yo están hablando, mi oído susurrando. En un minuto estamos hablando, a los 5 ya estamos peleando y a los 30 bellaqueando. Enrolamos y quemamos, quemamos. Yo soy tu caña y tu mi Kim, no le bajamos. Baby, grabamos una porno y la filtramos. Y de los aires en las redes nos burlamos. Feli me tiene dando vueltas y tú dentro de mí y yo envuelta. Me gusta que me mientas y cuando estoy encima de ti veo tu en cámara lenta. Tenemos ahí todos los labios. Loquita por verte y comerte. Pa' lo que te conviene, tú eres sabio. Bebé, tú eres un mal necesario. Ey. Tú me sacas lo de delincuente. Son 50 sombras en mi mente. Se siente bien rico y caliente. Tú marcaste mi vida por siempre. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, na, na, na. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, na, na, na, na, na, na, na. Baby, tú eres mío y yo soy tuya y tú eres mío.